en el nivel mundial. El problema del abuso y la violencia sexual infantil es una realidad que compete a todos los países del mundo, por eso es que el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Violencia Sexual Infantil. El objetivo, como este día lo ha establecido, es de alguna manera sensibilizar a la comunidad acerca de la problemática de la violencia, el abuso sexual infantil y concientizar sobre todo a la población. Y eso creo que es uno de los aspectos muy importantes que hay que tomar. Y estos son los espacios, creo, donde hay que ir trabajando. Como decíamos, los gobiernos se han comprometido en función de lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña, la Convención de los Derechos del Niño en sus artículos 19 y 34. ¿Qué dicen estos artículos? El artículo 19 establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos el abuso sexual. Mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. El artículo 34 de la Convención, por su parte, dice lo siguiente. Los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados partes tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal, la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales y la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. Como ustedes saben, la violencia sexual es todo acto de tipo sexual ejercido por una persona adulta contra una niña, niño o adolescente y que atenta contra su integridad física, psicológica, sexual, contra su libertad y dignidad. Bueno, los datos nacionales que se ha obtenido son alarmantes, como decía al principio. Muestran que en Bolivia se estima que 16 niños sufren agresión sexual cada día. Del total de esos casos, solo el 5% se denuncia, es decir, hay un silencio, porque en la mayoría de los casos los agresores son del entorno familiar. Un 75% de las agresiones sexuales ocurren dentro del hogar o la escuela. En cuanto a las denuncias, solo el 0,5% concluyen en sentencia. El resto de los casos no prospera por falta de dinero, tiempo o porque la familia es amedrentada. En los casos de las víctimas que reportan el abuso, solo el 0,2% recibe terapia especializada y apoyo psicológico. En el ámbito judicial, y eso es lo más preocupante y alarmante, el 90% de las audiencias conclusivas en casos de violencia sexual se suspende y el 65% de las audiencias del juicio también son suspendidas. Estos datos son tomados de datos, digamos, estadísticos formales. En realidad no existen unos datos exactos, ¿no? Los datos exactos sí podríamos tomarlo en función de las denuncias que las personas realizan en instituciones públicas o privadas. Pero muchos de esos casos no son denunciados. Como ahí decíamos, en la mayoría de los casos los hechos de violación a niños y niñas se producen en entorno familiar y obviamente por determinadas circunstancias esto no llega a ser denunciado. Entonces un mínimo porcentaje de estos hechos de violación a niños y niñas son denunciados. Y vamos a ver solamente de ese 0,5% de denuncias es donde se va a realizar las denuncias en estados judiciales, policiales, ministerio público, y vamos a ver más adelante qué porcentaje además llegan a sentencias, ¿no? Y eso es lo más, como decía, preocupante. Bien, en los datos que arrojan las defensorías de la niñez y adolescencia de la ciudad del Alto, ¿no? En la gestión 2013 se han registrado 192 casos de denuncias por violación sexual a niños, niñas y adolescentes, ¿no? De los 192 casos, 163 fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación. Del total de casos, 13 niñas, niños y adolescentes pasaron a hogares de acogida. Del total de casos, 112 reciben algún tipo de apoyo psicológico. Y esto es algo que hay que destacar en el tema de la atención que se realiza a niños y niñas víctimas de violencia sexual. El Centro de Atención Terapéutica del Gobierno Municipal atiende 31 casos. Las defensorías que registran mayores datos de violencia sexual están entre los distritos 2, 5 y 3. Y el 70% de los casos se registran en niños y niñas adolescentes entre 11 y 18 años. Mayormente esa es la edad donde se dan estos hechos de violación de los derechos de niños y niñas. El 24% en niñas y niños de 0 a 10 años. Y el 6% en infantes de 0 a 5 años de edad. Acá, ustedes, si ustedes observan, 163 casos, ¿no?, fueron remitidos al Ministerio Público de 192. Y hay algo que habría que ver con preocupación. Solamente el 31 casos son, es decir, las víctimas que han sufrido violaciones. Solamente 31 casos están recibiendo algún tipo de terapia psicológica, ¿no? La atención psicológica que se da en 112 casos no es igual que una terapia, ¿no? Habría que hacer una diferencia en ese sentido, porque la terapia comprende de un proceso mucho más largo además, ¿no? Los datos que nos da la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la gestión 2013, tenemos un total de 137 casos de denuncias por violación sexual a niños, niñas y adolescentes. De los casos recibidos, 45 se encuentran con imputación formal, es decir, existe todavía un tiempo para que se realice la investigación. Del total de los casos, 42 se encuentran con acusación, es decir, ya próximos a iniciar el juicio oral, y 50 se encuentran con ampliación de investigación preliminar. Cuando hablamos de investigación preliminar, estamos hablando de una etapa previa a la imputación propiamente o al juicio, a la acusación para juicio oral. El 89% de los casos se registra en niños, niños y adolescentes, esto digamos en términos de relación con las denuncias que se realizan las defensorías y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Vemos que el 89% en la FELCC, ¿no?, se dan niños, niñas entre las edades entre 11 y 18 años. El 9% en niñas y niños de 6 a 10 años y el 5% en infantes de 0 a 5 años de edad. Bueno, si ustedes van viendo las denuncias que se dan en las defensorías de la niñez, las denuncias que se presentan en la FELCC, porque todo un hecho de violación o de un hecho de delictivo siempre tiene un proceso, ¿no?, y este culmina con la emisión de una sentencia que tendría que darse en estos casos. Pero en este caso vean ustedes que del total de los casos que tenemos en defensorías de la niñez y que tenemos en la FELCC, solamente 23 casos son derivados al juzgado, es decir, se han sometido a medidas cautelares. Y de estos, solamente 15 guardan detención preventiva, ¿no?, que estarían en los diferentes centros de detención. Es decir, los juzgados de instrucción que conocen, que son además juzgados de garantías constitucionales, ¿no? Han dispuesto la detención preventiva en estos casos de violación solamente en 15 casos. Y cuando se hace una revisión de estadística de los tribunales de sentencia, donde ahí sí se tendrían que dictar las sentencias, estamos viendo, por ejemplo, que en los 5 tribunales de sentencia que existen en la ciudad del Alto, en la gestión 2013 solamente se han emitido 5 sentencias, ¿no? 5 sentencias. Pero esas sentencias no corresponden a denuncias de la gestión 2013, sino son sentencias de denuncias que se han realizado en gestiones pasadas. Un caso que hemos visto en los tribunales de sentencias que el 2007 se ha denunciado y las sentencias recién se ha pronunciado este año, es decir, 7 años después. Entonces ahí vemos la alarmante retardación de justicia que tenemos en instancias del órgano judicial, básicamente, ¿no? Es decir, no está respondiendo nuestro sistema judicial a lo que dice nuestra Constitución Política del Estado en el artículo 60, en lo que se refiere a los derechos del niño, niña y adolescente. En la última parte del artículo 60 de la Constitución Política del Estado establece claramente que los niños tienen derecho a acceder a una justicia pronta. Y en este caso, infelizmente, no estamos, ¿no?, teniendo esa respuesta de la Administración de Justicia. Y el cuello de botella que hemos encontrado, y ahí lo han manifestado también las defensorías y las instituciones que trabajan en la temática de los derechos de la niñez y adolescencia, es justamente el órgano judicial. Y cuando se pregunta cuáles son las dificultades que se encuentran para no llegar a un proceso oportuno y que a su vez tenga que llegar a una sentencia, bueno, las respuestas son muy coincidentes, tanto en lo que se tiene de la información proporcionada por defensorías, la policía y otras instituciones, bueno, pues son altamente preocupantes. ¿Cuáles son las dificultades y debilidades que se tienen para no llegar a sentencias ejecutoriales? Estamos hablando de las dificultades en particular de la ciudad del Alto. Y ahí, por ejemplo, se ve con preocupación que los médicos forenses que tenemos en la ciudad del Alto, ¿no?, solamente trabajan pues los días hábiles y no tenemos los días feriados, sábados y domingos, ¿no? Y entendemos que solamente tenemos 3 médicos forenses en la ciudad del Alto. Entonces eso es muy, muy dificultoso para una población de 850 mil habitantes aproximadamente. 3 médicos forenses, bueno, pues son prácticamente insuficientes, ¿no? Y eso hay que sumar que los médicos forenses no realizan actividades, digamos, en días feriados. No existen fiscales de turno especializados en la problemática de niñez. Probablemente los fiscales que se tienen en la FELCE no son fiscales, digamos, de materia de manera general, pero importante sería que haya fiscales especializados, porque el tratamiento que se da en una temática de estas tan delicada merece una atención adecuada. No existen psicólogos, peritos en horarios nocturnos y el fin de semana. Es una también de las debilidades que se ha detectado. Y algo que recurrente en todas las instituciones: las familias de las víctimas no realizan el seguimiento de sus casos, no colaboran, ¿no?, o abandonan las denuncias, ¿no? Y eso se puede deber a muchos factores, ¿no? Uno de esos factores es el factor económico, básicamente, ¿no? Entonces, en los casos, ya relacionándolo a las sentencias que se han emitido, las 5 sentencias que se han emitido este año en la ciudad del Alto, la mayoría de los casos pues son seguidos los procesos no de oficio, sino a instancia de parte, es decir, la familia ha acompañado en el proceso. y entendemos, si entendemos que la familia en muchos de esos casos no acompaña al proceso, sino que hace un abandono además, vamos a ver que estos casos de violaciones al final van a quedar impunes, ¿no? Van a quedar impunes si es que el Ministerio Público de oficio no va acompañando, o las defensorías de la niñez y adolescencia también. Algo que también ha llamado la atención es el caso de la burocracia para la obtención de los certificados forenses. Y ahí el dato que nos daban las defensorías de la niñez, por ejemplo, que antes solamente con la derivación, ¿no?, de acompañamientos, que se tramitaba rápidamente el certificado forense, y ahora pues requieren necesariamente de un requerimiento fiscal. Más aún cuando ahora el fiscal o la fiscal que estaba designada ya en las... En el IDIF, ahora ha sido replegado ¿no es cierto? Entonces es más difícil conseguir este documento, que es documento básico para iniciar este tipo de demanda. Otro de los aspectos que ha llamado la atención es la demora en el sorteo de los casos en la fiscalía, ¿no? Eso también es recurrente. Todas las instituciones lo han manifestado también, que trabajan en la temática. Y se da también la dificultad cuando existen cambios de fiscales, ¿no? Entonces, el proceso mismo de cambio de fiscales es muy, muy burocrático, es muy lento. En el proceso mismo de la obtención de la información, cuando pedimos al Ministerio Público esta información, digamos que la información nos iba a llegar de aquí a un mes todavía, ¿no? Es decir, simplemente para datos estadísticos, ¿no?, El trámite ante el Ministerio Público es muy, muy burocrático. Más aún, ¿no es cierto?, en estos casos que deberían ameritar una atención inmediata. El factor económico es uno de los factores también que impiden que, en este caso, los familiares de las víctimas puedan continuar el proceso. Insuficiente personal para la atención de casos. Y esto no solamente se ve en el Ministerio Público o en la FELCC, sino también se ve en las defensorías de la niñez, por ejemplo, ¿no? Ahí la doctora nos dice cuántas defensorías tenemos en el Alto, doctora Virginia. 11, ¿no es cierto? Que tenemos 14 distritos en la ciudad del Alto. Entonces, por la gran cantidad de la demanda que se tiene, entonces, naturalmente va a ser muy difícil que el poco personal que se tienen en las instituciones de manera general, estamos hablando, no solamente hace una institución, pues hace muy dificultoso la atención inmediata de las denuncias que se tienen de violación a niños, niñas y adolescentes. La falta de personal, bueno, pues está la falta de apoyo de material logístico, es decir, no se cuenta con los medios necesarios para una atención adecuada. La Fiscalía muchas veces pues indica que no tiene el medio de transporte para hacer sus actividades. Hay que estar coordinando con los directos interesados, y eso naturalmente provoca que la atención no sea también de manera inmediata. También hemos encontrado que no hay muchos lugares de acogida, por ejemplo, ¿no?, para niños víctimas de violencia sexual. No se cuenta con datos exactos del violador, hecho que dificulta la investigación, y en muchos casos ahí existe pues fuga también de los autores. Y otro de los aspectos que han manifestado especialmente el órgano judicial es que la demora en la investigación, en el procesamiento de los acusados de violación es la constitución del tribunal, ¿no? Es decir, sabemos bien que para el juicio oral tiene que estar constituido el tribunal por jueces técnicos y por jueces ciudadanos. Y no solamente en estos casos, y en la mayoría de los casos donde ya se va a juicio oral, es muy difícil constituir el tribunal, porque aparentemente la población no está asumiendo también el rol que tiene que jugar la ciudadanía en la administración de justicia, ¿no? Seguimos entendiendo que este es un problema de los involucrados únicamente y no es un problema social, infelizmente. Y eso hace que la población no participe de manera activa cuando es convocado o es designado como tribunal, ¿no?, para poder emitir posteriormente un fallo. Entendemos que el órgano legislativo está proyectando, ¿no?, un nuevo procedimiento penal y se han planteado como una alternativa la eliminación justamente de los jueces ciudadanos, ¿no?, y entendemos que eso está ameritando todavía un análisis, ¿no?, pero de todas maneras las instancias que tienen que ver con la administración de justicia han demandado que se pueda eliminar del nuevo procedimiento penal a los jueces ciudadanos. Bueno, siempre ahí sería importante la participación y el concurso también que pudieran hacer los especialistas y ahí las defensorías recurrimos a las defensorías de la niñez y adolescencia también, ¿no? ¿Qué hacer cuando una niño o adolescente ha sufrido un hecho de violencia? Y esto ocurre normalmente en todo acto de violencia, ¿no? Normalmente siempre vamos echándole la culpa, ¿no?, a la persona que ha sido víctima de violencia, ¿no? Empezamos a preguntar por qué. Y creo que es una cosa que tenemos que ir nosotros viéndolo. Y ahí cuando un niño o una niña es víctima de violencia, lo peor que podemos hacer es no creerle. Y en principio es siempre aceptar lo que ellos nos están transmitiendo como información. La comunicación y la escucha creo que es un factor muy importante para que el niño y niña pueda darnos una información más amplia inclusive. Y bueno, pues la revictimización creo que es un aspecto que no hay que de ninguna manera asumirla desde el hogar mismo. No echar la culpa al niño, da la confianza. Creo que el amor que se tiene que dar al niño es muy importante para poder ya ir en una etapa, digamos, de recuperación misma del niño. Y el apoyo emocional también, que es muy importante. Y obviamente, ¿no?, recurrir a las instancias competentes que tienen que ver con la atención a los niños, niñas, víctimas de violencia. ¿Cuáles son los indicadores conductuales, actitudinales que puede tener un niño víctima de violencia? En principio se ve la agresividad, el sometimiento ante otros, la permanencia excesiva en escuela o institución de confianza, la desconfianza respecto a las figuras significativas, la dificultad para concentrarse, sentimiento de que su vida no tiene sentido, la tristeza extrema, el trastorno del sueño, evita cambiarse de ropa frente a otras personas, conducta o conocimiento sexual sofisticado o inusual para su edad, conductas insinuantes con adultos desconocidos, cambios bruscos de rendimiento educativo, comportamientos extremos, retraimiento, se lastima a sí mismo, evita participar en actividades de recreación por desconfianza, resistencia o rechazo a estar solo con determinadas personas, juego sexual persistente e inapropiado para su edad, miedo, promiscuidad sexual, consumo de sustancias psicoactivas, forzar a otros niños a tener actos sexuales, etc. Son indicadores de una persona que es víctima de violencia sexual. Las secuelas que se tienen cuando un niño o niña es víctima de violencia sexual, y obviamente está el deterioro en el desarrollo de la persona, problemas en el desarrollo de la sexualidad, la baja autoestima, deterioro gradual de las defensas físicas y psicológicas, lo que genera un aumento de los problemas de salud, obviamente, la disminución marcada en el rendimiento escolar, el trastorno de conductas, reproducción de los modelos de conducta violentos, alto porcentaje de desenlaces fatales, ¿no? Son algunos de los indicadores, digamos, de los niños y niñas que son víctimas de violencia. Y como les decía al principio, hoy, y que se recuerda 19 de noviembre, el día de la prevención de la violencia sexual hacia los niños y niñas, y ustedes ven en estos datos estadísticos que hemos ido lanzando, aún el tema de la violencia hacia los niños es alarmante. Es alarmante porque la atención que se debía dar a los niños no está conforme establece nuestra normativa nacional y conforme establece la normativa internacional. Estamos aún muy lejos, ¿no?, de poder llegar en los promedios inclusive que se maneja a nivel latinoamericano, ¿no? El promedio que se tiene a nivel latinoamericano es más o menos del 20%, en el país estamos por el 34%, es decir, muy alto todavía con relación al promedio latinoamericano, ¿no? Y los casos que veíamos de las sentencias, sobre todo, que se han dado en delitos de violación son básicamente mínimos. O sea, no tenemos una sentencia de este año, que sea dictada este año, de un delito de violación que se haya cometido este año también. Seguramente las denuncias que se tienen en la gestión 2013, las sentencias que se llegan a dictar sentencias, las tendremos de aquí a 4 o 5 años probablemente, ¿no? Y eso es lo más preocupante, que va inclusive en contra no solamente del derecho a la integridad que tienen los niños, sino el derecho al acceso a la justicia que tiene toda persona, ¿no? Entonces, esos son, infelizmente, los datos estadísticos que tenemos en la Ciudad del Alto y que, bueno, pues esperemos con el concurso de todas las instituciones que están acá presentes ir avanzando, ¿no?, de manera tal que estos hechos de violencia vayan disminuyendo paulatinamente también, ¿no? Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué acciones está tomando la Defensoría en relación a este hecho? Usted hablaba de que existe mucha retardación de justicia. Gracias. Ha dado un dato bien a la...